Esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Cierto día, al atardecer, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Se apartaron de la gente y se lo llevaron en la barca tal como estaba. También iban con él otras barcas. Y se levantó un viento, huracán. Las olas caían sobre la barca, tanto que ya empezaba a hundirse. Y Jesús estaba en la parte de atrás, durmiendo, recostado en un cojín. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago: silencio, cállate. El viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Le dijo entonces: ¿por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, iniciamos la semana 12 del tiempo ordinario en la liturgia dominical de nuestra Iglesia Católica. Al escuchar las dos lecturas del libro de Job y el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículos 35 al 41, como que se descubren varias ideas interesantes para nuestra fe. La primera pregunta que surge del Evangelio es un interrogante que queda allí flotando como en la mente de los apóstoles: ¿aún tenéis poca fe? ¿O por qué tenéis tan poca fe? Hay un evento que sucede con anterioridad, y lo que sucede con anterioridad es el temor, es el miedo, es la tentación, es la desesperación del ser humano. Uno se podría preguntar si cuántos temores y cuántos momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros nos han opacado la fe. ¿Cuántos momentos difíciles que nos han pasado en la vida nos han hecho acobardar, nos han impedido tomar decisiones, nos han impedido arreglar las cuentas, nos han impedido decir la verdad, nos han impedido salir a franquear propiamente la tentación? Jesús sale, dice el texto litúrgico: pasemos a la otra orilla. Y se apartaron de la gente y se lo llevaron en la barca tal como estaba. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Está pasando en Galilea la segunda parte del ministerio de Jesús. Y es la segunda parte porque Él está haciendo un trabajo espectacular. Está educando a los apóstoles, los está formando, les está indicando el camino, pero también los está probando. Porque hay un detalle en la lectura que dice que Jesús estaba en la parte de atrás de la barca, durmiendo, recostado en un cojín. Como que pone a los apóstoles a deliberar sobre su propia situación. Y es la misma situación nuestra cuando el Señor nos permite avanzar en nuestra vida, nos permite abusar a ratos de la libertad que Él nos dio, nos permite tomar decisiones, nos permite elegir entre una realidad y otra. Así hay que entenderlo al Señor. Él educa de una manera libre y espontánea. Y la libertad significa una gracia de Dios. El Papa Juan Pablo II entendía la libertad en dos elementos fundamentales: la libertad es posible en un ser humano mientras la libertad se mueva entre el bien y la verdad. Fíjense cómo es de interesante el planteamiento de Juan Pablo II. Uno es libre hasta donde diga la verdad, uno es libre hasta donde contemple la propia libertad de la justicia misma de Dios. La verdad y el bien en la persona le organizan su propia libertad. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? El Señor los dejó libres, no les dijo ninguna observación, simplemente se acostó a dormir y arrancaron en la barca. Cuando vino un viento huracanado, los apóstoles no supieron tomar la decisión. Ahí está el punto de la lectura de hoy. No supieron tomar la decisión. Hay momentos en que uno no sabe usar su propia libertad. Hay momentos en que uno tiene conceptos muy erróneos acerca de la libertad. Hay momentos en que uno piensa que la libertad es hacer lo que a mí me dé la gana. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que me gusta, y eso no es cierto. Porque fíjense que los apóstoles quedaron totalmente libres y no supieron tomar la decisión. Les tocó llamar al Señor y decirle: ¿no te importa que nos hundamos? Y el Señor les contesta: tan poca fe tenéis. ¿Cómo enfrentar verdad, bien, libertad y la fe? Es como las cuatro partes de la perfección del ser humano. Nacemos libres, dice la Biblia, somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios nos da la libertad, dice San Pablo, de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la libertad de los hijos de Dios? La verdad, el bien y la fe. Depende de la fe de la persona, va a hacer uso de su libertad. Dependiendo de la fe de la persona, va a encontrar la verdad. Dependiendo de la fe de la persona, va a hacer mucho bien a los demás. Por eso el llamado de atención es en el punto básico de la fe. Y dice el Señor: ¿por qué tenéis tan poca fe? Todavía es que ustedes no han logrado tener fe. Como la fe es un don, es una gracia que está articulada en la voluntad del ser humano, en la mente, en el corazón, en la conciencia, es la que regula todo el movimiento de un ser humano. Por eso la fe tiene que estar muy clara en la vida de cada uno de nosotros. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Aquí en este texto se cumple eso. Una cosa es que la persona esté encantada de Jesucristo, le gusten las cosas de Dios. Una cosa es que la persona conozca suficientemente sobre el Maestro. Y otra cosa muy diferente es que cuando llegue la tempestad, ¿qué va a hacer usted? Cuando le lleguen los problemas, cuando le lleguen las dificultades, cuando le lleguen las dudas de la fe, cuando tenga que tomar decisiones, cuando tenga que organizar mejor su vida, la pregunta es: ¿qué va a hacer? ¿Correr a llamar al Señor y decirle: no te importa que estoy mal, no te importa que tengo problemas, no te importa que tengo dificultades, es que tú no me escuchas, Señor, es que estoy desesperado de hablarte y tú no me contestas? Podría ser la situación de un ser humano en el equilibrio entre las cosas de la fe que no han madurado suficientemente, que no están claras en la conciencia del ser humano, y la situación real que se vive allí en la calle, en la relación con los demás. ¿Cómo entra la fe a batirse propiamente en esa realidad? ¿Hasta dónde yo tengo fe para poder enfrentar mi propia situación? ¿Hasta dónde yo bato todas las tentaciones desde mi ambiente de la fe? Mire cómo se combinan esos cuatro valores tan interesantes para uno tenerlos en cuenta en la personalidad, en la vivencia diaria de las cosas del Espíritu de Dios, en la relación de comunión con las demás personas. ¿Dónde tengo mi fe? ¿Dónde tengo mi libertad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el bien? Muy magistralmente decía el Papa Juan Pablo II, no se entienden esas cosas si no van en comunión, no van sueltas. Cuando se suelta la cadena de la fe y no tiene nada que ver con regularle la libertad a la persona o enseñarle propiamente la verdad o indicarle el camino del bien, si no están articuladas, entonces la persona siente temor, siente espanto, se entrega fácilmente, baja la cabeza fácilmente ante cualquier situación que se le presenta, se vende fácilmente la persona en sus conceptos porque no tiene muy claro eso. A mí me parece muy educativo que el Señor le haya dicho a los apóstoles, aún tenéis poca fe, como que Él se imaginaba que ya habían madurado suficientemente y ante el primer peligro que le presenta la vida a un ser humano, ahí tendría que entrar a articular la fe. La fe tendría que haber dado una respuesta y la respuesta la tiene el Evangelio. Él se despertó, dice, y dio la orden al viento y le dijo al lago, silencio, cállate, y el viento se apaciguó y vino una gran calma. Esa es una orden de fe. Yo creo que si nosotros tuviésemos una fe grande, maravillosa, fuerte, una fe segura, clara, evidente, podríamos dar respuestas como el Señor. Podríamos decirle a la tentación, no tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, adorarás única y exclusivamente a Dios. Daríamos cantidad de respuestas en la facilidad humana. Controlaríamos cantidad de situaciones si la fe fuera para nosotros la gracia santificante que nos acompaña permanentemente. No habría motivo para entrar en la duda. ¿Cuándo puede dudar una persona si está seguro que Cristo resucitó, que Cristo murió, que Cristo ascendió, que Cristo nos salvó, que Cristo perdona nuestros pecados, que Dios es misericordia y caridad? Si estamos seguros de eso, no podemos entrar a discutirlo con nadie. Estamos seguros, no necesitamos dialogarlo con nadie. Estamos seguros de que el Señor siempre ampara nuestras vidas, siempre está con nosotros. Como dice la Santa Biblia en la Carta a los Romanos en el capítulo 3, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si yo creo profundamente en Dios y ya me acostumbré a creerle a Dios, ¿quién estará contra mí? No importa la tempestad, no importa el viento huracanado, no importa la destreza de las demás personas, no importa la ironía de otra persona, importa que yo creo profundamente en Dios y me puedo dar el lujo de levantarme y decirle a la tempestad, silencio, cállate, porque te lo ordeno desde mi propia fe. Esa es una fe bastante avanzada. Ahí hemos aprendido una gran lección para hoy. Es la lección de cómo se mueve la articulación perfecta del equilibrio humano. Se mueve en la fe porque crees en Dios. Y porque crees en Dios, sabes usar tu propia libertad. Conoces cuál es la verdad y sabes con exactitud cuál es el camino que lleva al bien. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia tan especial, que nos aumente la fe para que podamos vivir equilibradamente todos nuestros días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso.